www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Comienza la Sama Rockera, Rock Canario en 30 minutos. Esta semana, Asco, asquerosa sociedad capitalista opresora, desde el Valle de la Orotava, en Tenerife. Un mar azul. Hola, soy Carlos de ASCO y dedico a toda la gente que escucha Noche de Rock and Roll, La Voz del Pueblo. Nos encontramos con Carlos, vocalista de la banda Asco desde Tenerife. Acaban de sacar un nuevo disco a la calle y de ello pues nos va a hablar pues todo lo referente al disco, cómo lo grabaron, dónde lo grabaron, si están contentos con él y todas esas cosas típicas, habituales cuando se saca un nuevo disco. Siendo lo que dices, ¿no? 2007-2008, o sea, entonces estamos hablando de que igual ha pasado bastante tiempo desde que se grabó, ¿no? Desde que se grabó hasta que se masterizó, casi un año. Y en el cómputo global así, digamos, en el cómputo global del disco, de la grabación, por lo que me has dicho, está contento con ello, pero en referencia a la música, ¿se quedó desfasada o siguen tal cual grabaron en esa época? Habían reservado estos temas para lo que es la presentación ahora. Anteriormente los tenían ahí, digamos, en stand-by. Siete estrellas verdes y otro tema, ahora mismo no recuerdo el tema que era, si lo habían presentado al menos en el MySpace, habían dado ya cañilla con eso, con esos dos temas. ¿Y quiénes, hablas de varios sellos que editan el disco? ¿Quiénes son esos sellos que han editado el nuevo trabajo de Ascu? Sí, te iba a preguntar exactamente sobre eso, ¿no? Tienen una distribución internacional en los puntos así, digamos, más importantes a nivel de Europa y, bueno, luego en España tienes a Barcelona y supongo que Madrid, que serán los puntos más importantes y alguna zona más alejada de. Me decías Anfibio Record que había reeditado algo de la banda. Hablando de Italia, Italia, Londres, son lugares que recientemente, bueno, hace algún tiempo estuvieron visitando. ¿Qué tal esa experiencia de tocar? Bueno, tienen experiencia de tocar fuera de las islas, pero bueno, igual, digamos, más allá de la península ibérica, que es lo más cercano que tenemos, digamos, en las islas, el tocar en esos lugares, ¿qué supone y cómo fue esa experiencia? Sí, supongo que aparte positiva dejar el estandarte bastante alto en cuestión de grupos canarios que viajan tan lejos y después igual en las islas son pues menos conocidos o no tan conocidos como deberían. Me comentabas antes de las giras también de fuera, de España y demás, pero que luego lo que son en las islas han girado o poco, o muy poco, o casi nada, mayormente concentrado en Tenerife y a lo mejor en Gran Canaria. Sí, el reggaetón se ha comido la música. Algunos todavía tienen el valor de calificar el reggaetón como un estilo musical. Bueno, eso ya son otras palabras que de las que podríamos hablar. Carlos, tenemos el tema Siete Estrellas Verdes. Para quien no lo conozca. A la banda Taburiente, o que no tiene nada que ver con el estilo musical de ustedes, sí que han extraído la frase de esa banda. ¿No habrán tenido ningún tipo de problema a la hora de...? Sí, yo creo que sí. Ahí tienes razón en que la frase es una frase. Si ellos en su día la cantaron, hoy en día es una frase que, por el tiempo que ha pasado y por la cantidad de gente que la ha cantado, yo creo que ya le pertenece por derecho propio al pueblo, como bien dice. Pues no sé, si tienes alguna cosilla ahí más que añadir, que creas que no te preguntamos, que quieras que te preguntemos o que quieras preguntarnos, pues no sé, lo que tú quieras, expláyate y dilo lo que creas conveniente. Van a tener una gira bastante completita con todas esas zonas de visitas que van a hacer, Italia, Galicia y luego el salto al otro lado del charco, en Venezuela, Colombia, México. Bastante, bastante interesante, ¿no? Joder, pues oye, perfecto, ¿no? Enhorabuena por esa gira, por este nuevo disco. Y yo creo que sí se me quedaba en el tintero preguntarte dónde se puede conseguir, si tienen alguna dirección de MySpace o web donde la gente pueda acercarse para escuchar temas de este nuevo disco y a su vez pues comprarlo también. Ok, pues gracias Carlos por haberte robado estos minutos y que tengas suerte con la banda y que todos los proyectos que tengan futuros les salgan a la perfección y del cual espero que nos mantenga informados del mismo. La entrevista que acabas de escuchar del grupo Asco proviene de un programa emitido ya por Noche de Rock and Roll allá por el año 2009. Hemos querido rescatarla para no olvidarla, que no se quede en el olvido. Y ya de paso, pues añadir a la Sama Rockera otra de las bandas, digamos, punteras dentro del punk rock, hardcore en las Islas Canarias. Cerramos ya la Sama Rockera. La próxima semana estaremos con una nueva banda y solo nos resta decirte que hasta la próxima semana, y sabes que a través de www.sancocho.com puedes escuchar todos y cada uno de los programas que hemos ido emitiendo desde que comenzásemos esta nueva aventura llamada la Sama Rockera dentro de Noche de Rock and Roll. Salud, salud y mucha salud. Nos vemos. Pequeño me dijeron, tío, no sigas así que vas a acabar mal. Pero ahora estoy aquí, dime qué es lo que ves. Estás equivocado, yo tenía razón. Y tengo un coche, tengo dos y otro más que vender. Y solo quiero pasarlo bien. Pero no pienses seriamente en estar junto a mí. Quizás mañana ya no esté aquí, porque oye, nena, solo soy un bala perdida. La vida fue hecha para vivir. A cambiar esta vida que llevas, pronto te va a enterrar. Irte al infierno yo de ir por mi forma de vivir. En el fuego me verás sin parar de reír, porque yo soy un bala perdida. La vida fue hecha para vivir, oye, menera, solo soy un bala perdida. Y hasta la tumba seguiré y seguiré y seguiré. Y soy un bala perdida. La vida fue hecha para vivir, oye, menera. En la noche de la radio Rock. Noche de Rock and Roll. Mucho más que Rock and Roll en las ondas radiofónicas. Noche de Rock and Roll. ¿Quién escribe la historia? ¿Por la fuerza o con la mentira? ¿Quién hace la historia? Son los pueblos que caminan. Impusieron sus costumbres, su ley injusta imperó. Sus ciudades construyeron, su religión los bautizó. Nos han hecho creer que carecemos de pasado. Que alguien le interese. Aprendimos a robar lo que nos pertenece. Aunque es de nuestro oficio, que hay que irse. Para enseñarnos a rezar nuestra lengua común. Nos dotaron de un idioma para poder comprender las órdenes del amo a quien hay que obedecer. Quitaron nuestros nombres, nuestra forma de vivir, y nos dieron un bandón al que hay que servir. Aprendimos a robar lo que nos pertenece, aunque este no es oficio que a alguien le interese. Aprendimos a robar lo que nos pertenece, aunque este no es oficio que a alguien le interese. Sometido a un imperio malnacido, quizás con esto pretendan hacernos creer que su guerra la ganaron, que no hay nada que hacer. Ellos saben ciertamente que nosotros los salvajes permanecemos alzados y que no nos han cazado. Aprendimos a robar lo que nos pertenece, aunque este no es oficio que a alguien le interese. Aprendimos a robar lo que nos pertenece, aunque este no es oficio que a alguien le interese. La saliva será nuestra respuesta inmediata, la bota vengativa en el trasero estará. No habrá paz en el mundo mientras no comprendamos que un hombre por otro no debe ser explotado, que un pueblo por otro no debe ser expoliado.